egoísmo, y orgullo sus causas, sus efectos y medios de destruirlos. Está reconocido que la mayor parte de las miserias de la vida tienen su origen en el egoísmo de los hombres. Desde el momento en que cada uno piensa en sí, antes de pensar en los otros, y que ante todo quiere su propia satisfacción, procura naturalmente proporcionársela a toda costa, y sacrifica, sin escrúpulo, los intereses de otro, desde las más pequeñas a las más grandes cosas, así en el orden moral como en el material. De aquí todos los antagonismos sociales, todas las luchas, todos los conflictos, y todas las miserias, pues cada cual quiere despojar a su vecino. El egoísmo tiene su origen en el orgullo. La exaltación de la personalidad induce al hombre a considerarse como superior a los otros, y creyéndose con derechos superiores, se resiente de todo lo que, según él, es un ataque a sus derechos. La importancia que por orgullo da a su persona, le hace naturalmente egoísta. El egoísmo y el orgullo tienen su origen en un sentimiento natural, el instinto de conservación. Todos los instintos tienen su razón de ser y su utilidad, porque Dios no puede hacer nada inútil. Dios no ha creado el mal, sino que es el hombre quien lo produce por el abuso que hace de los dones de Dios, en virtud de su libre albedrío. Ese sentimiento, encerrado en sus justos límites, es, pues, bueno, en sí mismo, y lo que le hace malo y pernicioso es la exageración. Lo mismo sucede con todas las pasiones que a menudo desvían al hombre de su objeto providencial. Dios no ha creado al hombre egoísta y orgulloso. Le creó sencillo e ignorante, y él es quien se ha hecho egoísta y orgulloso, exagerando el instinto que Dios le ha dado para su propia conservación. Los hombres no pueden ser felices si no viven en paz, es decir, si no están animados de un sentimiento de benevolencia, indulgencia y condescendencia recíprocas, en una palabra, mientras procuren destruirse unos a otros. La caridad y la fraternidad resumen todas esas condiciones y todos los deberes sociales, pero suponen la abnegación, y esta es incompatible con el orgullo y el egoísmo. Luego, con estos vicios, no es posible la verdadera fraternidad, ni por consiguiente, la igualdad-libertad, porque el egoísta y el orgulloso lo quiere todo para sí. Estos serían siempre los gusanos roedores de todas las instituciones progresivas, y en tanto que reinen, los sistemas sociales más generosos y más sabiamente combinados caerán a sus golpes. Bello es, sin duda, proclamar el reino de la fraternidad, pero, ¿a qué hacerlo, existiendo una causa destructora del mismo? Eso es edificar en terreno movedizo, y tanto valdría como decretar la salud en un país malsano. Si se quiere que en ese país estén buenos los hombres, no basta enviarles médicos, pues morirán como los otros, sino que es preciso destruir las causas de insalubridad. Si queréis que los hombres vivan como hermanos en la tierra, no basta que les deis lecciones de moral, sino que es necesario destruir las causas de antagonismo, atacar el principio del mal, el orgullo y el egoísmo. He aquí la llaga, y en ella debe concentrarse toda la atención de los que seriamente quieren el bien de la humanidad. Mientras este obstáculo subsista, verán paralizados sus esfuerzos, no solo por una resistencia inerte, sino también por una fuerza activa que sin cesar trabajar por destruir su obra, porque toda idea grande, generosa y emancipadora, arruina las pretensiones personales. Se dirá que es imposible destruir el egoísmo y el orgullo, porque son vicios inherentes a la especie humana. Si así fuese, preciso sería desesperar de todo progreso moral. Y sin embargo, cuando se considera al hombre en las diversas edades, no puede desconocerse un progreso evidente, y si ha progresado, puede progresar aún. Por otra parte, no se encuentra, ¿acaso, algún hombre desprovisto de orgullo y egoísmo? No se ven, por el contrario, esas naturalezas generosas, en las que el sentimiento de amor al prójimo, de humildad, de desinterés y de abnegación parece innato. Su número es menor que el de los egoístas, cierto, pues de lo contrario, no dictarían estos la ley, pero hay más de las que se cree. Y si parecen tan poco numerosas, es porque el orgullo se pone en evidencia, al paso que la virtud modesta permanece en la oscuridad. Sí, pues, el egoísmo y el orgullo fuesen condiciones necesarias de la humanidad, como la de alimentarse para vivir, no habría excepciones. Lo esencial es, por lo tanto, conseguir que la excepción se eleve a regla. ¿Y para ello se trata? Método, de destruir las causas que producen y conservan el mal. La principal de esas causas proviene evidentemente de la idea falsa que se forma el hombre de su naturaleza, de su pasado y de su porvenir. No sabiendo de dónde viene, se cree ser más de lo que es. No sabiendo a dónde va, concentra todo su pensamiento en la vida terrestre. La quiere tan agradable como sea posible. Quiere punto todas las satisfacciones, todos los goces, y por esto se echa, sin escrúpulo sobre su vecino, si éste le es obstáculo. Mas para que así suceda, le es preciso dominar, pues la igualdad daría a los otros derechos que quiere para él solo. La fraternidad le impondría sacrificios en detrimento de su bienestar. Quiere la libertad para, sí y solo, la concede a los otros en tanto que no produzcan menoscabo a sus prerrogativas. Teniendo cada uno las mismas pretensiones, resultan conflictos perpetuos que hacen pagar muy caros los pocos goces que llegan a procurarse. Identifíquese el hombre con la vida futura, y cambiará completamente su modo de considerar las cosas. ¿Cómo sucede al viajero que solo ha de permanecer pocas horas en una mala posada? Y que sabe que a su salida tendrá otra magnífica, para el resto de sus días. La importancia de la vida presente, tan triste, tan corta, tan efímera, se borra ante el esplendor del porvenir que se ofrece a sus ojos. La consecuencia natural, lógica, de esta certeza, es la de sacrificar un presente fugaz a un porvenir duradero. Al paso que más lo sacrificaba todo al presente. Viniendo a ser su objeto, poco le importa tener un poco más o menos honesta. Los intereses mundanos son entonces lo accesorio, en vez de ser lo principal. Trabaja al presente con la mira de asegurar su posición en el porvenir, y sabe, además, con qué condiciones puede ser feliz. Para los intereses mundanos, los hombres pueden estorbarle, le es preciso separarlos, y por la fuerza de las cosas, se hace egoísta. Si dirige sus miradas a la altura, hacia una dicha que ningún hombre puede dificultarle, no tiene interés en anonadar a nadie, y el egoísmo carece de objeto, pero siempre le queda el estimulante del orgullo. La causa del orgullo está en la creencia que tiene el hombre de su superioridad individual, y también en esto se hace sentir la influencia de la concentración del pensamiento en la vida terrestre. Para el hombre que no ve nada ante, nada después de él, y nada que le sea superior, el sentimiento de la personalidad se sobrepone a todo, y el orgullo no tiene contrapeso. La incredulidad no solo no posee ningún medio de combatir el orgullo, sino que le estimula, y le da razón de ser, negando la existencia de un poder superior a la humanidad. Solo en sí mismo cree el incrédulo, y es natural que tenga orgullo. Mientras que en los golpes que recibe el incrédulo no ve más que la casualidad, el que tiene fe, ve en ellos la mano de Dios, y se inclina. Creer en Dios, y en la vida futura, es, pues, la primera condición para templar el orgullo. Pero no basta esto, y junto al porvenir, debe verse el pasado para formarse una idea justa del presente. Para que el orgulloso cese de creer en su superioridad, le es preciso probarse que no es más que los otros, y que estos son tanto como él, que la igualdad es un hecho, y no simplemente una hermosa teoría filosófica. Verdades que se desprenden de la preexistencia del alma y de la reencarnación. Sin la preexistencia del alma, el hombre es inducido a creer que Dios le ha dotado excepcionalmente. Si es que cree en Dios, pues cuando así no sucede, da gracias a la casualidad y a su propio mérito. Iniciándole la preexistencia en la vida anterior del alma, le enseña a distinguir la vida espiritual infinita de la vida corporal temporal. Sabe de este modo que las almas salen iguales de manos del Creador, que tienen un mismo punto de partida y un mismo objeto, que todas deben lograrlo en más o menos tiempo según sus esfuerzos. Que él mismo no ha llegado a ser lo que es, sino después de haber vegetado largo tiempo, y penosamente como los otros en los grades inferiores. que entre los más atrasados y los más adelantados solo existe una cuestión de tiempo. Que las ventajas del nacimiento son puramente corporales e independientes del espíritu, y que el simple proletario puede, en otra existencia, ocupar el trono, y el más potentado, renacer proletario. Si solo considera la vida temporal, ve las desigualdades sociales del momento, que le lastiman. Pero si fija la mirada en el conjunto de la vida del espíritu, en el pasado y en el porvenir, desde el punto de partida hasta el de arribo, estas desigualdades desaparecen, y reconoce que Dios no ha privilegiado a ninguno de sus hijos con perjuicio de los otros. Que a cada uno ha dado igual parte, y no ha allanado el camino más a los unos que a los otros. Que el que en la tierra está menos adelantado que él, puede llegar antes que él, si trabaja más en su perfeccionamiento, y reconoce, en fin, que no llegando cada uno más que por sus esfuerzos personales. El principio de igualdad es a la vez un principio de justicia y una ley natural, ante los cuales cae el orgullo del privilegio. Probando la reencarnación que los espíritus pueden renacer en diferentes condiciones sociales, ya como expiación, ya como prueba, enseña que en aquel a quien se trata con desdén puede hallar sin nombre que ha sido nuestro superior o nuestro igual en otra existencia, un amigo o un pariente. Si el hombre lo supiese, le trataría con miramiento, pero entonces no tendría mérito alguno. Si, por el contrario, supiese que su actual amigo ha sido su enemigo, su servidor o su esclavo, lo rechazaría. Dios no ha querido que sucediese así, y por esto ha corrido un velo sobre el pasado, y de semejante manera el hombre es conducido a ver hermanos e iguales suyos en todos, de donde resulta una base natural para la fraternidad. Sabiendo que podrá ser tratado como trató a los otros, la caridad viene a ser un deber y una necesidad fundados en la misma naturaleza. Jesús sentó el principio de la caridad, de la igualdad y de la fraternidad. Hizo ellos una condición expresa para la salvación, pero estaba reservado a la tercera manifestación de la voluntad de Dios, el espiritismo por el conocimiento que da de la vida espiritual, por los nuevos horizontes que descubre y las leyes que revela. Le estaba reservado el sancionar ese principio, probando que no solo es una doctrina moral, sino una ley natural, y que es conveniencia del hombre practicarla. Así lo hará cuando, cesando de ver en el presente el principio y el fin, comprenda la solidaridad que existe entre el presente, el pasado y el porvenir. En el inmenso campo de lo infinito que el espiritismo le hace entrever, se anula su importancia personal. Comprende que solo no es ni puede nada. Que todos tenemos necesidad unos de otros, y que no somos unos más que otros. Doble golpe asestado al orgullo y al egoísmo. Mas para esto le es menester la fe, sin la que permanecer forzosamente en el atolladero del presente. No la fe ciega que huye de la luz, restringe las ideas, y mantiene, por lo tanto, el egoísmo. Sino la fe inteligente, razonada, que quiere la claridad, y no las tinieblas, que rasga valerosamente el velo de los misterios y dilata el horizonte. Esta fe, elemento primero de todo progreso, que le da el espiritismo. Fe robusta, porque está fundada en la experiencia y en los hechos, porque le da pruebas palpables de la inmortalidad de su alma, le enseña de dónde viene, a dónde va, y por qué se halla en la tierra. Porque fija, en fin, sus inciertas ideas sobre su pasado y su porvenir. Una vez pisado este camino, no teniendo el orgullo y el egoísmo las mismas causas de sobreexcitación, se extinguirán poco a poco por carecer de objeto y de alimento, y todas las relaciones sociales se modificarán bajo el imperio de la caridad y de la fraternidad bien comprendidas. ¿Puede esto acontecer en virtud de un cambio brusco? No, es imposible. Nada hay brusco en la naturaleza. Jamás recobra súbitamente la salud el enfermo. Pues entre la salud y la enfermedad, media siempre la convalecencia. No puede, pues, el hombre cambiar instantáneamente su punto de vista y dirigir la mirada desde la tierra al cielo. El infinito le confunde y le deslumbra, y le es necesario tiempo para asimilarse las ideas nuevas. El espiritismo es, sin contradicción, el más poderoso elemento moralizador, porque mina por su base al orgullo y al egoísmo, dando un punto de apoyo a la moral en materia de conversión, ha hecho milagros. Cierto que no, son más que curas individuales, y con frecuencia parciales. Pero lo que ha producido en los individuos es prueba de lo que un día producirá en las masas. No puede arrancar de una sola vez todas las malas hierbas. Da la fe, esta es la buena semilla, pero a la semilla le es necesario tiempo para germinar y dar buenos frutos. He aquí porque todos los espiritistas no son aún perfectos. Ha tomado al hombre en mitad de la vida, en el fuego de las pasiones, en la fuerza de las preocupaciones, y si en tales circunstancias ha operado prodigios, ¿qué será cuando le tome al nacer, virgen de todas las impresiones malsanas, cuando mame la caridad con la leche, y sea mecido por la fraternidad, cuando toda una generación, en fin, sea educada y alimentada en esas ideas, que desplegándose a la razón, fortificarán, en vez de desunir? Bajo el imperio de semejantes ideas, que habrán llegado a ser la fe de todos, el progreso no hallará obstáculos en el orgullo y el egoísmo. Las instituciones se reformarán por sí mismas, y la humanidad avanzará rápidamente hacia los destinos que le están prometidos en la tierra mientras espera a los del cielo.